300, ¿eh? Hoy estamos de aniversario. El programa La Hora del Rock cumple 300 programas. Y esto es gracias a vosotros, porque de verdad, a vosotros y a vosotras, porque cada semana elegís esta misión como una predilección preferida para escuchas o descargas. Estoy encantado de corazón, tanto Zenón Pérez como Fernando Nadales, de daros las gracias por estar aquí cada semana. Hablando de Zenón, ha sido un fin de semana brutal junto a su mujer Maika, que acabó en el colofón del concierto que vimos de White Tiger, una banda súper recomendada, súper buenas, y ya los veteranos Stop Stop, que fueron pues un sold out a tope en esa sala de Ciudadela llamada Jaspa. Bueno, pues vamos a comenzar. De hecho, está sonando de fondo un grupo italiano llamado Lion Bill. Es de Supernatural, un nuevo trabajo que se puso hace unos días a la venta, y este Breakaway. De corazón, que muchas gracias, y tenemos hoy un programa especial. Vamos a charlar con Fran Alonso, el guitarrista de la banda canaria Hackers, y nos contará la experiencia que vivió en ese Lion Rock. Así nos gusta, que estemos todos unidos por este lema: el heavy metal no es una moda, es una vida. Aquí lo demuestra quien te habla ya casi 40 y tantos años en antena contigo, locutando este mundo que me enloquece, el mundo del heavy metal y el rock duro, y me gusta ofrecerte estas dos horas, estos 120 minutos junto a Zenón Pérez y Fernando Nadales. Fernando, que hace unas portadas brutales, de verdad, unos dibujos espectaculares. Y Zenón se encarga en buscarnos bandas noveles. Bueno, pues hablando de bandas no nobles, porque esta mujer lleva años, desde que era chica, desde que era jovencísima, comenzó a cantar. Ella es Joana Amaro, y Joana Amaro nos lanza un nuevo single de su próximo disco, ya el sexto en su carrera. Escuchamos la canción llamada Guerrera, y esta canción se quiere dedicar a todas las amigas oyentes de este programa que están ahí desde que se empezó este número cero a este 300. De corazón, que muchas gracias. Y también a todas las chicas que sois pues guitarristas, bajistas, cantantes, teclistas, bateristas, no importa, en el mundo del heavy todo tiene cabida. Para vosotras, Amaro y Guerrera. Eres guerrera. ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Nombre es muy directo y de verdad un nombre que perfectamente cualquier banda se puede poner, que es Bestia, Viste. Son alemanes y este que escuchas es el nuevo disco, este Ancient Power Rising. Hoy escuchas la canción número 4 de este nuevo disco lanzado hace unos días, en este 24, a punto de acabarlo, este Kingdom of Steel. Vamos a vivir un momento la escena que se tuvo que que ver en la sala Jazz Bat con un grupo británico que abría la gira de la banda Stop Stop. Bueno, pues deciros que los White Tiger gustaron mucho, pero que mucho, al público. Ese rollo a lo AC/DC, a lo Guns N' Roses o a lo Motley Crue me gustó a mí y de verdad que lo vibré a tope. Vamos a recordar este concierto con un tema que también tocaron, ese llamado Almost Home. Ellos son White Tiger, una banda que recomendamos que le eches una escucha en su Spotify y lo sigues en redes sociales porque su cantante tiene una carisma espectacular. A mí de verdad, la forma de tocar no, pero sí la imagen era clavada a Alexi Laiho de los Children of Bodom. Aquí tenéis a White Tiger, que están en gira, ya se van, ya han acabado la gira por España, de hecho su última cita fue en Ciudadela junto a la banda Stop Stop. Ahí tenéis Almost Home. Es White Tiger en este 300 de la Hora del Rock. Banda súper recomendada. Esa fuerza juvenil, esa mala leche en directo que caracteriza a esta banda británica. White Tiger. Yo cuando vi en el cartel Stop Stop de White Tiger, me vino a la cabeza la banda americana que lideraba Mary Steve Jones, el guitarrista mal logrado de Kiss, que falleció de una enfermedad extraña. Y bueno, que no, nada que ver, es con otra forma de escribir las palabras del título del logotipo de la banda. Esta banda es muy joven, son británicos, los otros son alemanes, con gente americana. Teníamos, yo qué sé, al mítico Mary Steve Jones, también teníamos... a grandes músicos americanos y alemanes. Bueno, pues ahí os dejamos con White Tiger, una banda que recomendamos a tope, Y seguimos con el programa, seguimos con más cosas. Vamos a irnos a Las Pitiusas, a Ibiza, con un grupo que ya vi en concierto en ese Ibiza Metal Fest, con MRC, con también los Vitrol, los Magnan y los Badak. Badak, un grupazo en directo que tengo otras ganas muy pronto de verlas, porque es que es un grupo que transmite una rabia brutal y te la pasa a ti y te lo pasas súper bien. Bueno, vamos a hablar de los Magnan, este grupo que me han enviado el nuevo trabajo llamado Despertar, que son concretamente 10 canciones con ese bonus track. Escucharemos hoy la canción llamada Si quieres, puedes. La formación la componen Juan Ernesto Almansa Fraile a la voz, David Pacheco Crespo a la guitarra y también rítmica y solista, Óscar Mateos Espigares al bajo y coros, David Romero Herrero batería y Alex Riera, este apellido te suena seguramente porque es el hermano de Mar Riera, el cantante de la banda Azrael y de MRC. Aquí tenéis a los Magnan, ese nuevo disco, el segundo, llamado Despertar, y repito el tema, si quieres, puedes. La Hora del Rock, ya el 300 contigo. Hablando de este Ibiza Fest, pues se está rumoreando de que puede haber una segunda incursión, un segundo festival, pero son solo rumores, repito, son solo habladurías, pero se habla, y cuando el río lleva agua, es que suena, ¿no? Lleva algo ahí que por lo menos es una noticia que puede dar pues alegría a los fans de Ibiza. Bueno, y también seguimos con ese apoyo total a todo el pueblo de Valencia, porque lo están pasando mal. Conozco a muchos músicos que están aplazando sus conciertos porque ha afectado a sus locales o a sus casas propiamente, y lo están pasando muy mal. Desde aquí, desde la Hora del Rock, tanto Zenón, que es valenciano, de pro, aunque vive en Ibiza, de Fernando y mía, toda la fuerza del mundo al pueblo valenciano y a Málaga, donde haya dado de lleno esa dana, que de verdad cada vez el tiempo se está rebotando con nosotros. Ese es mi punto de vista acerca de estas cosas que están pasando, porque es que la naturaleza está diciendo hasta aquí hemos llegado y quiere castigar al hombre. La atmósfera es así, lo que es todo lo referente a lo que pasa en lo referente a lo que es la geografía, tanto a nivel de lo que es todo lo concerniente a la meteorología. Bueno, pues ahí tenéis la música de los Magnan. Ahora tenemos la charla que hicimos con, concretamente, Fran Alonso, mi tocayo, guitarrista de la banda Hackers. Va a comentarnos un poco acerca de ese concierto que se vivió en Lion Rock, en ese Festival del León, la segunda incursión. Pero antes, su música. Hackers. Aceptarías el éxito detrás, sin las ideas de los demás. Nunca sabrías quién te va a pensar. Gana, pierda más. Pierde, deja de contar. Si te vas, procura decirme. Queríamos hacer algo especial en este 300, queríamos hacer algo brutal, pero por la agenda y por el tiempo que hemos tenido en preparar el programa en sí, ha sido difícil de hacer algo pues en concreto. Pero bueno, vamos a hacer algo especial, que es una charla vía telefónica que hicimos hace unos días con Fran Alonso, antes de hacerse pues ese festival que hizo junto a la banda Bella Bestia, ahí también en las Canarias. Y después de ese retorno, llevaba un día solamente ya en Canarias cuando decimos la llamada telefónica para comentarnos todo lo referente a ese Lion Rock y cómo vivió él ese concierto. Conectamos con las Canarias, conectamos con Fran Alonso, una charla que tuvimos con él telefónicamente, y bueno, ahí tiene sus impresiones acerca de este Lion Rock Fest. Bueno, en este número 300 hemos pensado de hacer algo especial. Yo creo que más especial que esto, imposible. Tenemos tras este micro, tras esta llamada telefónica, a Fran Alonso, el guitarrista de la banda canaria Hackers. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Pues mira, muy bien. Ante todo, muchísimas gracias por invitarme otra vez a tu programa. Siempre un placer y siempre agradecerte el apoyo que le das a las bandas especialmente a nosotros, ¿no? Así que en principio, pues, lo primero eso, muchísimas gracias. Yo, pues bueno, pues bien, ¿no? Aún con la resaca de nuestra participación en el Lion Rock Fest. Y nada, bueno, mañana, bueno, en breve nos vamos a La Palma a tocar otra vez. O sea que la vida sigue, todo, esperemos que esto continúe, pero bueno, esto es así, esto no para. Sí, porque esta llamada telefónica se hace un jueves, porque tenemos todos, tanto vosotros como yo, la agenda un poco completa, y hacemos la charla pues grabada. Bueno, la experiencia fue positiva, por supuesto. Tuvisteis la oportunidad de que mucha gente os conociera sin haberos visto nunca, solamente por el nombre de Hacker en revistas, en online y demás, pero por fin estuvisteis en las tablas de León, de ese auditorio. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue compartir escenario con grandes monstruos del ahor y rock melódico? Bueno, la experiencia ya la empezamos a vivir desde el momento que la organización del festival contacta con nosotros para invitarnos a participar en ese festival, ¿no? Y después la sensación de orgullo o lo que sea, pues va subiendo a medida que van pasando los meses y vas viendo que las bandas nuevas que van presentando, ves que presentan a Hardline, que presentan a Tiqueto, que presentan a Treat, bueno, nosotros, Dios mío, nosotros ahí, ¿no? O sea que la experiencia ya la empezamos a vivir hace meses, pero una vez allí, pues bueno, ya puedes imaginarte, ¿no? Una banda de Canarias que hacemos ahora, pues que cuenten con nosotros como única banda española del festival, pues ya nosotros íbamos muy, muy, muy motivados y con una ilusión tremenda, ¿no? Evidentemente, ya llegas allí, empiezas a ponerle cara a muchísimos amigos que conocemos de las redes sociales, de internet, de todo, bueno, independientemente, bueno, ya más gente que ves por allí, gente famosa. Me acuerdo que me crucé con Tony Solo, el cantante de Sangre Azul, y bueno, la experiencia, te digo, muy bien, la gente muy bien con nosotros, todo aquello muy, muy bien, muy, muy bien, la verdad que no podemos decir nada, nos venimos para acá muy, muy contentos. Bueno, también hay que decir que el festival tuvo algunos pequeños problemas técnicos que, por desgracia, Hacker los sufrió en sus carnes, ¿no? Sí, a ver, cuando participas en un festival, pues bueno, desde el momento, bueno, no un festival, cuando tú subes a un escenario a tocar, puede ocurrir cualquier cosa. Sí. Ya no, a mí personalmente me ocurrió abriendo para el grupo Hit, que vamos a subir a tocar, empezamos y la guitarra no me sonaba, ¿no? Cuando hacía solo 5 minutos sonaba de escándalo en la última prueba que habíamos hecho, en el último chequeo, ¿no? O sea, son cosas que pueden ocurrirte, evidentemente. A ver, ya nos asustamos un poco cuando vimos que en el escenario donde estaba tocando Treat, que eran justo los que estaban antes que nosotros, pues en el penúltimo tema, vimos que hubo una especie como de corte, pero se restableció enseguida, ¿no? Ya con nosotros sufrimos uno y después fue el segundo, más un poquito más adelante, que ya ahí ya no pudo ser, más que nada por temas de horarios y tal, ya se lleva encima la actuación de Tiqueto. Pero te digo, el tiempo que estuvimos, y que tampoco fue poco, ¿eh? A ver, estuvimos ahí, nos quedaron 2 o 3 temas por tocar, que te quedas mal, ese mal sabor de boca o esa sensación de irse, de no poder despedirte de la gente, sino que cortas y la gente esperaba ahí en primera fila. Y ya vieron que no había nada que hacer, dieron media vuelta y corrieron para el otro escenario a coger sitio para Tiqueto. Pero bueno, salvo eso, te digo, cosas que pueden ocurrir, que yo entiendo que la organización hizo todo lo posible por restablecer la corriente y demás, pero nada, no pudo ser. O sea que, pero bueno, te digo, la sensación que se nos ha quedado es buenísima, sobre todo por el feedback recibido, la cantidad de mensajes, comentarios y llamadas y tal, de gente que dijo, oye tío, mientras estuvieron ahí sonaron muy, muy bien, y nos llevamos eso desde León, ¿no? Muy contentos. La verdad, se ha dicho, Fran, que sois la única banda española en este cartel. Y no sé, ¿cómo fue ese contacto? Hablamos un poco de historia, de cómo fue ese contacto para que la promotora llegara a vuestro momento, a lo que es a la banda, a vuestro seno del grupo, para decir, venga, tocáis, ¿queréis tocar en este Lion Rock? Sí, bueno, simplemente estas cosas funcionan así, estás tan tranquilo en tu casa o donde sea y recibes un mail o un mensaje a través de cualquier red social y que quieren hablar contigo, que quieren contactar, y ya te lo comentan y te queda, wow, ¿cómo? ¿Qué me dices? ¿Cómo? A ver, entonces queda un poco, y empiezan ya las negociaciones. Entonces entiendo, según lo que nos decían, es que les hacía mucha ilusión que estuviéramos allí. Cierto es que nuestro segundo disco El poder de una canción ha sido yo creo que hemos subido unos cuantos escalones de calidad con respecto al primero. Sobre todo nos ayudó mucho el poder, la demanda que tuvimos de Japón, el haber sido una vez más elegido entre las reseñas y los mejores álbumes del año 2023. De hecho, una de las últimas noticias que tenemos muy importantes, que estamos muy contentos también, nos han nominado para los Premios Canarios de la Música como mejor álbum de rock. El 1 de diciembre se realiza la gala y ahí saldrá el ganador, ¿no? Pero bueno, te digo, el momento es ese, te contactan y te dicen que quieren que estemos en el festival y después ya empezamos todo el follón de las negociaciones y demás, y todo lo que hay detrás de un viaje, de una banda y de todo eso, ¿no? Pero nada, te digo que muy muy contento porque hayan contado con nosotros. Yo de verdad, y te lo digo como músico que soy, y como yo también soy vuestro amigo y también hago radio, uno de los motivos si llego a ir a León es ver a Hacker, de verdad, porque había muchas ganas de que este grupo, tu banda, estuviera en ese escenario tocando con grandes mitos del hard rock y del heavy metal. Bueno, ¿tuviste esa experiencia de algún músico que fue inaccesible porque era un poco especial o todos fueron de puta madre? Bueno, tú sabes, cuando vas como banda, pues bueno, ya te digo, mientras estaba, uno de mis sueños, porque tú me conoces, hemos hablado en otras ocasiones, sí. Ya no solo soy músico, sino que soy muy melómano, ¿no? Soy comprador de discos, soy seguidor de bandas, soy muy fans de bandas, y especialmente con Treat tenía una conexión, porque aparte me siento muy influenciado por sus discos, por aquel Team Hunter o el Organized Crime, ¿no? Sí. Son discos que me marcaron muy, muy, muy mucho, ¿no? De hecho, recuerdo pagar 5.000 de las antiguas pesetas por el Dream Hunter en versión japonesa y esas cosas, ¿no? O sea, tú imagínate llevar mis discos y me dije, yo me arriesgo, yo los llevo a ver qué pasa y ahora los tengo firmados por ellos, ¿no? Y dedicados, ¿no? La verdad que para mí... la verdad es que teníamos un pase, el pase que llevábamos en la muñeca, la pulserita esa que nos pone, era una especie de acceso a todas las áreas, esa que le llaman, ¿no? Entonces podíamos ir a donde fuera, lo que quisiéramos. De hecho, vi Hardline en primera fila, allí por delante de la primera fila, de la valla, pues en el foso ese, digamos, me colé por allí, vi prácticamente todo el concierto de Hardline, y cuando bajaron del escenario, ahí en caliente, sin media palabra, me hice la foto con Johnny Gigoeli, un tío fantástico, y Alessandro Del Vecchio, el teclista, ¿no? La verdad que muy bien, y después aproveché y nos colamos así, pero te digo, colamos directamente en el camerino de Treat, le dijimos que éramos de la banda española Hacker, que íbamos a tocar y tal, los tíos súper amables, me firmaron los discos, hablando con nosotros. Yo había conocido al batería hace años, que había estado en Las Palmas con una formación extraña que hizo Jesse Cosotto con Talismán, sí, con el fallecido Marcel Jacob, uh-huh. Y venía Jamie Borger a la batería, venía... bueno, Marcel Jacob al bajo y tal, y es Cosotto, ¿no? Entonces le recordé ese momento y también el hombre es muy, muy, muy agradecido. Me hice una foto también, hablé con Ken Healy, el de Perfect Plan, y después te digo, los momentos que te das, porque tienes a Pascu unos horarios, hay que comer, tienes que probar. Te digo, mientras tocaba Treat, yo estaba probando justo en el escenario enfrente, oyéndolo de lejos, los temazos que yo me imaginaba que iba a estar en primera fila saltando algún día, pues no, lo escuché del otro escenario probando con mi banda, ¿no? Con Tiqueto no, ni lo intenté, porque a mí de verdad Tiqueto ya yo tenía, había estado, Danny Bogan ha estado en Las Palmas ya de Gran Canaria varias veces y ya tenía fotos con él, me había firmado los discos de Tiqueto y como el resto de la banda creo que ninguno, no sé, no recuerdo si queda alguno de los originales, ya con Danny Bogan pues ya yo me quedaba bastante contento ya, entonces no me preocupe, pero no, inaccesible nadie. Y por el público te digo, me encontré con el cantante de Sangre Azul, Tony Solo, que me encantó como persona, porque yo lo saludé, me quedé flipado porque a mí siempre es una banda que siempre me encantó, y después del concierto, bueno, entró al camerino nuestro, hizo una foto con nosotros, después del concierto volvió otra vez a vernos, a hablar con nosotros, y te digo, todo muy positivo, la gente, no sé, no había ninguno que se la diera de rockstar extremo, cosas de esas, no tengo esa sensación. Hay una de las, digamos, cosas que a mí de verdad me sorprendió mucho de este festival, es que todo el mundo que yo conozco, todo el mundo que le gusta el heavy metal, le gustaba la horre y el melódico. ¿Esto crees que puede ser perjudicial o positivo? Porque ten en cuenta que la gente se apunta al carro y, sinceramente, ahora la horre y el melódico están en boga. La gente, todos son melódicos, todos son hard rockeros. ¿Me entiendes por dónde voy? Entiendo por dónde vas. Mira, todo, yo pienso una cosa: mientras seamos más, aunque sea de postureo, me da igual, ¿no? Hay que hacer bulto, ¿no? Hay que hacer presencia, hay que hacer bulto, que se mueva por las redes, que este movimiento ha vuelto. Bueno, ha vuelto, es que nunca se ha ido, ¿no? La que tú te refieres siempre ha estado ahí. Siempre. Es cierto que tuvo un golpe muy duro a finales de los 80, a principios de los 90, los primeros años con la llegada del grunge. Sí. Evidentemente eso hizo que muchas bandas, bueno, lo que nunca entendí es que lo que era la ahora en los 80, banda sonora de grandes películas, banda sonora de grandes series, esa, la música que sonaba en cualquier emisora de radio, o sea, el AOR estaba a la orden del día. De hecho, muchísimas bandas se subieron al carro, como fue Whitesnake, o incluso los mismísimos Saxon, o Crocus, muchas bandas ablandaron su sonido, o Europe incluso, porque todo el mundo conoce a Europe, el Final Countdown, pero escúchate los primeros discos de Europe, ¿no? El primero y el segundo, o sea, la heavy metal escandinavo de esto, ¿no? A Pretty May, también a ablandar sus sonidos. Y lo que nunca entendí es por qué una vez muere, entre comillas, el grunge, no se recuperó ese trono, ¿no? Como que esa música quedó ahí en el olvido y ha costado mucho tiempo volverla a recuperar, que nunca ha muerto, ya está, es cierto, pero que es verdad que ahora hay una vertiente de positiva, de, yo creo que hasta en exceso, ¿no? Demasiada saturación de bandas de ahora, sobre todo por el sonido de algunas compañías como Frontiers, que han sacado este estilo, pero bueno, por desgracia parece un monosonido, ¿no? Parece que todas las bandas suenan igual, y aunque hay mucha calidad. Pero bueno, da igual, te digo, lo importante es hacer bulto, y toda esa gente que se ha querido, bueno, subir al carro del melódico ahora, pues bienvenidos sean, oye, estén ahí, pues que ya que estén en primera fila en los conciertos, comprando discos, y que sirva para algo. Lo que sí es verdad, Fran, es que la gente que ama el AOR melódico son gente muy minoritaria, pero muy fieles. Eso es lo que tiene esta música, más que el heavy metal, más que el thrash metal, más que todos los sonidos similares al heavy metal. El AOR y el melódico es que son la gente muy fieles. Sí, sí, es cierto, por eso las bandas como nosotros, por ejemplo, podemos permitirnos, sabemos, o sea, nosotros somos una banda autofinanciada, no tenemos nadie que nos ayude absolutamente para nada. Si queremos grabar un disco, tenemos que ir ahorrando con un tiempo para podernos costear el estudio, tenemos que, además se suman pocos conciertos, te salen pocos conciertos, no eres una banda de tributo ni una banda de versiones que te llamen cada fin de semana, y cada fin de semana pues ingresas aunque sea algo. Nosotros, una banda como Hacker toca poquísimo al año, poquísimo, no tenemos manager, tenemos el gran problema que nunca lo he podido entender, el gran problema de la insularidad, ¿no? Que, porque te digo, parece que es más fácil traerte una banda de Estados Unidos que de Canarias, ¿no? Oye, que vienen de Canarias, joder, que vienen, pues, vienen de Canarias, oye, ni veramos de Marte, ¿no? Yo qué sé, que hay que venir una nave espacial, ¿no? Estamos a 2 horas de León, o a 2 horas y media de Madrid, o lo que sea, ¿no? Estamos ahí al lado, ¿no? No sé, parece que, claro, pero al ser español, siempre pasa lo mismo. Oye, pues las bandas en España pues cogen un tren, van en furgoneta, y supongo que esa parte pues se la ahorra el promotor, ¿no? Con nosotros hay desplazamientos, hay estancias, hay que comer, entonces entendemos que somos un poco más complicados de mover, ¿no? Claro. Pero me da mucha pena leer por las redes sociales la gente como nos escribe, oye, a ver cuándo vienen a Valencia, nos encantaría verlos en Barcelona, como el otro día me encontré al guitarrista de Tabú, un tío fantástico, el Pablo, y nada, y me lo decía, joder, tienen que venir a Barcelona, pero yo le digo, ¿pero qué hago? ¿Cogemos el jet este como Iron Maiden, el Fly 666, nos vamos a donde nos digan, donde queramos? Nos tienen que llamar, nos tienen que contactar, tenemos que hablar, ¿sabes? Si por nosotros vamos a donde nos llamen, pero es que es complicado, es como que, te digo, por eso agradecemos mucho a Lion Rosés que nos haya contactado, igual que en su día la gente de este hombre, José Manuel Álvarez Santos, Rocky, que también contactó, las 2 veces que nos ha llevado a Madrid fue él. Personas que se atreven, que arriesgan, y yo qué sé, tampoco es arriesgada, porque Hacker tiene 2 discos que creo que se ha demostrado que somos válidos para ir a cualquier sitio, cualquier festival, cualquier sala, y que estamos capacitados para ir a donde sea, ¿entiendes? Y la gente además nos quiere, no sé qué pasa para que no nos llame. Una de las cosas que, de verdad, supongo que las sabrás o no, hace poco entrevistamos en Destripar Rock a Jordi Castilla y hablaba acerca de que una banda como Hacker, que le encanta vuestro estilo, que le encanta vuestra forma de actuar y de llevar todo lo que es a buen puerto, a la edad que tenéis habéis triunfado, y eso desde Canarias es un triunfo, porque de verdad veros en el Lion Rock Fest en la segunda edición, y ahora supongo que habrá más consecutivos contactos para que tengáis más cosas inminentemente, supongo, festivales o conciertos, esto es súper seguro que sí. Decía eso Jordi Castilla, decía que teniendo la edad que tenéis y siendo de lo que es de las Canarias, habéis pegado el pelotazo a una edad ya madura, y eso poca gente lo puede decir. Sí, la verdad que es real, ¿no? Yo ten en cuenta, yo con el otro día, hace unos pocos días cumplí 55 tacos, ¿no? Y miro para atrás y me veo la primera vez que me subí a un escenario, fue en el año 85, me acuerdo, 85 o 86, no recuerdo ya, recuerdo que Armando de Castro, en la época dorada de Barón Rojo, estaba allí en el jurado de un festival, un concierto que participé, ¿no? Y por el camino han pasado muchas cosas, formado parte de la banda Krul, que fueron también una banda, digamos, mítica aquí en Canarias de hard rock, con las que hicimos 4 discos, y no hubo manera, no hubo manera de salir, ¿no? Y ahora esto nos ha llegado ahora, y bueno, hay que aprovechar el tirón, aún tenemos fuerzas, tenemos ganas, la banda somos todos muy veteranos, tenemos mucha experiencia. Alguien me decía el otro día, joder, tío, que se sienta aquí al lado de Etiqueto, yo no sé qué, pero como diciendo, aquí están estos que aparecieron ahora de, yo qué sé, de Villa Abajo, por ejemplo, ¿no? Sí, lo entiendo. Y estos aquí, a ver, yo le dije, ¿qué se siente? Pues mira, pues no lo sé. Yo, pues será lo mismo que sentí cuando abrimos para Scorpion o para Europe. Para hit, no sé, a mí me da igual, yo me subo a un escenario y a mí me da igual que haya delante 100 personas, que haya 4.000, claro. Me da exactamente igual, yo me vuelvo la guitarra, es una especie de Superman cuando se quitaba el traje, ¿no? Y ahora me olvido del mundo, yo solo disfruto de ese momento. Y para mí ese es mi momento, ese es el momento máximo de mi vida, ¿sabes? Y toco lo mejor que pueda, me lo paso lo mejor que puedo. Y al final oigo 10 aplausos, pues como siendo igual de agradecido que si hubiera 40.000 aplausos, ¿sabes? Entiendo, o sea que hay que disfrutarlo y hasta da igual, hombre, da igual. La verdad sea dicha, yo creo, y más de uno, que Hacker, yo, aparte tengo una especie de olfato musical muy importante, yo pienso que llegaréis muy lejos, no importa la edad, porque lo que importa es el espíritu que lleva uno dentro, dándole a conocer a la gente en festivales, en conciertos, y siempre sobre todo con ese buen rollo. Creo que vuestra fórmula es que cantáis en español, y eso a la gente le llega más todavía, creo yo. De verdad que sí, dame tu opinión, y ya cerramos esta charla express en este número 300 que hacemos ya en esta ahora el rock. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho lo mismo, si hubiéramos cantado en inglés, hubiéramos caído en el tópico de tantas bandas, que al final miras los títulos de las canciones, solo con mirar los títulos de las canciones de los discos de las bandas que cantan en inglés, no siendo inglesa, da igual el país, siempre todo termina igual, In the Heat of the Night, no sé qué, Forever, Together, Never, sí. A ver, todo termina igual, y al final quedan eso, ¿no? Alguien leyó hace poco una crónica del concierto que hicimos el otro día, decía, no, las letras que hablan de amor, las letras que no sé qué, y digo, oye, pues ponte a escuchar, traduce las letras de cualquier banda de estas, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a decir el love no sé qué, sí. Y te digo, el forever, together, and never, eso no falla nunca. Nunca. Entonces, si hubiéramos hecho eso, seríamos una más. Yo creo que nuestra seña de identidad es esta. Me han pedido cantar en inglés, yo me niego rotundamente, exactamente igual, me han contactado discográficas, he dicho que no, yo sigo fiel a esto, triunfó Sangre Azul, triunfó Barón Rojo, yo crecí oyendo bandas cantando en español, soy una locura inmensa con el Rock and Rio de Miguel Ríos, con los primeros discos de Barón, te digo, de Asfalto, yo soy una locura con Ñu, ¿entiendes? A mí da igual, yo seguiré cantando en español, por ahora, mientras nos llamemos Hacker. Claro. En otro proyecto más adelante, no lo sé, lo que haré, si algún día me da por hacer otra cosa, si tanto inglés, pero ahora mismo Hacker, esta es nuestra seña de identidad y creo que hemos llegado a más personas gracias a esto. Bueno, con accidente o accidente en el escenario, Hacker ha tenido un nombre importante, mucha gente le ha gustado, se ha sorprendido de vuestro estilo en directo, mucha gente ni os conocía, ahora tenéis yo creo que en un futuro no muy lejano una agenda interesante, y bueno, gracias de corazón, Fran, un abrazo a ti, a tu banda, y espero veros muy pronto yo, y especialmente a veros. Sí, muchísimas gracias. Y sí, en breve, de hecho, el siguiente es inminente ya, vamos a estar en la reaparición de Bella Bestia, los legendarios Bella Bestia, que vuelven a la escena musical, y vamos a estar con ellos en La Palma, y espero que salgan muchas más cosas gracias al tirón del Lion Rock Fest. Y Paco, muchísimas gracias una vez más por invitarme. Muchas gracias por todo, aquí me tienes para lo que necesites, y a mí y a Hackers, ¿vale? Siempre que te quieras, aquí estaremos para lo que tú quieras. Muchas gracias y fuerza, Hackers. Muchísimas gracias, abrazos para todos. Chao. Gracias, tocayo Fran Alonso, por tus palabras en esa entrevista express que hemos hecho como algo especial en este 300, porque no hacemos normalmente entrevistas, ya que hacemos Destripa Rock para ese caso. Pues nada, seguimos con este programa cuando nos quedan escasamente casi 10 minutos para llegar a la primera hora, para acabar esta Hora del Rock ya 300 de esta emisión que emitimos en el grupo de emisoras AMSC y resto de emisoras online y FM que luego os citaré a continuación. Damos las gracias totales a las radios donde emite la emisión, porque también llegamos más lejos, a más público. Por ejemplo, a Radio Antorba, a Roca Sonora, a Roca Madrid, Cuerda Latina, Eco Radio, Gen Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, emisiones en Toronto, en Canadá, Osaka, en Japón, Milán, en Italia, Brasilia, en Brasil, Finlandia, Helsinki, Alemania, en Hamburgo, y por supuesto también estamos en Pop Láser, en Valencia, en la FM, y por descontado 24 horas online en Asalto Mata Radio. También, por supuesto, en el grupo de emisoras AMSC, Onda 80, Sanabria Vigo, Onda Marvel Biche, 91.2 de la FM, Gran Vía Radio, solamente en Barcelona capital. Y en el sur, Onda Joven Sevilla. Y en este 25 estamos mirando más medios que están ya ofreciendo para que hagamos sus emisiones con nuestras emisiones y la lancemos simultáneamente en el mundo. Seguís en esta buena sintonía de la Hora del Rock. Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionarte a boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Un 70% de jóvenes ve pornografía por primera vez de forma involuntaria. Oye, Laura, empezamos. ¿Qué te pasa? Nada. Ese nada normaliza y erotiza la violencia. Chicas, vamos a hablar. Venid. Eso no es sexo, es violencia. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Escucha. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de la Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de la Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de la Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. ¿Escuchas la Hora del Rock? Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha la Hora del Rock. Around me, I'll stab you in the back. You'll never see a skeleton Christ. I'll be the one in Bible black. You should have treated your saviors better with the tools that you left behind. Do you think that coffin's gossiping? All of your ghosts are blind. To the top of my horns, but making sure that you don't look down. Don't spit in the face of God when you're trying to wear his crown. Esa voz es inconfundible, la voz de Marilyn Manson. Ha publicado un nuevo disco. Y la gente que entiende de la materia de Marilyn Manson dice que es un disco muy aceptable, como están últimamente los medios musicales en las Américas. Se llama el trabajo, a ver si me sale bien, One Assassination Under Gutter, capítulo primero, y este Sacrilegious es nuevo de Marilyn Manson. La verdad, amigos y amigas, me hubiera gustado mucho hacer un programa especial saludando a la gente, los músicos, pero de verdad que para el 500 haremos algo potente, potente. Ahora no, ahora estamos ya en este programa, en la mitad de este Hoy Hora del Rock. Si te acabas de incorporar, bienvenido y bienvenida. Yeah. La banda practica un hard rock que, bueno, y aparte el nombre que se han buscado, el título del grupo es Black Dog, como un tema de los míticos Led Zeppelin. Este es Sinner, pecador. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Banda nunca fallan. Hasta luego, stop, stop. En este trabajo llamado Tanglet. Temas como este mismo, Hasta luego, Dictator, NTV, también tenemos Night to Fight, etcétera, etcétera. Una banda que hizo un conciertazo de verdad. Y White Tiger fue un, digamos, maestro de ceremonias que de verdad, pues, stop, stop, le dio esa oportunidad a esta banda para darse a conocer aquí en las Baleares. El grupo ha hecho una gira extensísima, como decía el propio Jacob, que reside en Ciudadela. Hemos estado comiendo muy poco, durmiendo muy poco y conduciendo mucho, y sobre todo esta noche, como la que se vivió el 16 de noviembre en el Jazzba, fue un sold out brutal. Un concierto que, de verdad, si tu banda quiere algún día intentarlo como Stop Stop, de verdad que este grupo ha luchado para darse a conocer. Dejaron lo que es España y se fueron a Inglaterra. O sea, son luchadores, son vividores, y sobre todo vividores por el heavy metal, por el rock duro, luchando, viven en común, son tres, stop, stop. ¡Hasta luego! Uno de los temas, título que yo creo que nunca la banda la ha hecho en español. Sí, creo que si hago del diablo también creo que había una parecida, me parece. Pero ahí tenéis, ¡hasta luego! Conciertazo de la banda Stop Stop y llenazo total. Los hemos puesto hace poquito, de hecho el grupo va a hacer una gira muy pronto por este país. Son Rendezvous Point, una banda que mezcla lo tecnológico con el hard rock y tintes un poco también, tengo que decirlo, técnicos y progresivos. El tema se hace a llamar Utopia, el disco Dean Catchers. Aprovecho para deciros que Dream Theater tocaron el pasado fin de semana en Madrid. Brutal el show. Hemos tenido gente que asistió al concierto y dijeron que Mike Porno y el batería era la expectación del concierto. Su nombre es del grupo Dark Embrace, Orcabella. Un poquito de caña no va nada mal. Le damos un poco de intensidad a los vatios y a los boometers. Dark Embrace. We'll be right back. nuestra página web, La Hora del Rock Radio Todo Heavy Metal .blogspot.com. ¿Quién lo diría? 35 años del lanzamiento de este Dark of Philbook, que ha lanzado una edición limitada con 3 discos, el disco completo, las demos del disco y temas en directo. Por ejemplo, este: Don't Go Away, Mad Juice Go Away. Motley Crue celebrando ya ese disco que ya está disponible en formato vinilo. 3 discos, 35 años de Motley Crue, Dr. Feelgood. Aquí teníamos a la formación original, a la mítica, a la que reventó el hard rock y lo que es el glam rock: Nick Six, Big Snail, Tommy Lee y Mickey Mark. Bueno, esa guitarra es que es inconfundible. Yo creo que hasta debajo de agua se sabe muy bien que es Chris Imperiteri. Be Way the Hunter, nuevo de este guitarrista americano, un guitarrero que ha tenido grandes voces de la formación de frontmans en el tema de reconocimiento musical, entre ellos Graham Bonnet. La hora del rock. Ahora vamos a irnos a conectar con el disco del mes, que lo tiene el puesto la banda Voodoo Cycle. Es un disco que si te gustan las bandas como Rainbow, como Led Zeppelin, como Deep Purple o White Snake, es tu disco. Se llama el trabajo Hail to the King y bueno, pues ya en este mes de noviembre es la recomendación que hacemos como disco del mes. Hoy te ponemos la canción Billy the Sun. Del guitarrista aquí emula muy bien a Richie Blackmore en la tapa de Rainbow. Deciros, en este tema está colaborando, participando codo a codo Tony Carey, que fue el teclista de Rainbow, el original. Hail to the King, el nuevo disco de los Voodoo Cycle, cada vez se acerca más a White Snake y bandas similares. Su cantante, David Reiman, también tiene muchos momentos que recuerda a David Coverdale. Esta semana, a la hora del rock, tanto Zenón como quien te habla, vámonos de conciertos. Seguramente muchos haremos. Y esta semana hay un concierto interesante. La gira comienza ya. La banda Azrael van a estar tocando junto a los Riot Fight. Este grupo, los Riot Fight, yo los he visto a los Riot de la etapa del Innsmore. Qué discazo, rollo celta, hard rock. Aún tenemos vivo a Marry. Bueno, pues ahí tenéis al grupo que va a acompañarle, el grupo soporte que abre la gira nacional y el Lisboa de la banda Riot Fight. Ellos son los granadinos, Azrael y este Noche de Brujas. Luego te comento las fechas y las citas obligadas si te gusta el buen heavy metal, de ver una banda mítica como son Riot Fight, anteriormente llamados Riot, de Mark Yale, y los Azrael. Este grupo presenta nuevo single, este Noche de Brujas, y pronto su disco completo. Recomienda el show La Hora del Rock. Comienzan en nada, el día 20 de noviembre en Lisboa, en la sala RCA Club. Ya pasamos a España, el jueves 21 en Madrid, en la sala Revi Live. El viernes 22 de noviembre en Zaragoza, en la sala Lo Intento. El sábado 23, no para esta gente, van consecutivos. San Sebastián en la CC Larracho. Y el domingo, día 24, estarán en Barcelona en la sala Wolf. Entradas a la venta en Ticketmaster, Pentagram Discos, Barcelona y Revolver. De hecho, el grupo Riot Fight presenta en el trabajo Mistreated. Y a Israel pues van a hacer las delicias de los fans del heavy metal, una banda que lleva años en la música y por fin beben las mieles del éxito. Noche de Brujas. Bueno, y te apetece escuchar, supongo que a los Rayo Fight, claro que sí. Ponemos un tema del nuevo disco, este Mill Street y este Mortal Eyes. En concierto, en gira por España y Lisboa, Portugal, Riot Fight y Azrael. Recomienda el show La Hora del Rock. Formación Nickly, guitarra eléctrica, desde el año 2014 a la actualidad. Todd Michael Hall, vocalista que recuerda mucho a Tony, el cantante que estuvo en aquel disco Thundersteel. Fran Gilkits, que fue batería de Virgin Steel. Sigue también en la actualidad, estuvo en 2003, se fue en el 7 y ha vuelto en el 14 hasta la actualidad. Mike Flitz, que digamos es el más veterano de la banda, que ya lo conozco yo de la gira del Innsmore. Guitarra rítmica, se juntó en el año 89 hasta la actualidad. Y Donovan Basten al bajo, año 86 al 90 y del 2008 a la actualidad. Al Riot. Y ya sabéis, Riot Fight y los Azrael en concierto por España. Me refería a Tony Moore. También tenemos a cantantes como en su momento hubo míticos, como Guy Speranza, como Red Forrester, los dos fallecidos ya. O también, como no, Harry the Tyrant. Ya lo sabes, esta semana completa la gira de Riot Fight y Azrael por España. We'll be right back. Este grupo, el cantante y hasta la música recuerda unos momentos, y no me lo invento, a Halloween. Su nombre es Turbo Kill. Estoy mirando la información, el disco se hace llamar Champion. También tienen publicado un disco en el año 2018 y 19. El 18, un EP llamado Turbo Kill. En el año 2019, el Vice War. Y este actual, pues bueno, no, tienen más. Uno en el Tears Down, que es el single, y el disco Time to Wait 2023. Bueno, pues ya sabéis, esta banda que ha sacado un disco ahora llamado Champions, en este 24, una banda que lleva ya un bagaje, pero muy interesante. Vamos a irnos ahora a un grupo sevillano que en su momento dijeron que era una especie de copia a los Manowar. Lo escucháis y luego opináis, porque de verdad tiene momentos que recuerda a Manowar, a lo que es a True Metal, y de hecho el grupo pues tiene ese tributo también a Manowar. Venga, te lo pongo ahora para todos los amigos que escucháis la emisión desde Sevilla, desde esta onda joven Sevilla. Aquí tenéis a la banda. Se hace llamar Invicti y es el Long Live to the King. Tenemos a Dizzy Duarte a la voz, a Nono Suárez a la guitarra, a Joey Vera al bajo como Joey de Mayo, y a Marta Grimaldi a la batería. De de Sevilla, el grupo que, bueno, tiene un nuevo disco, que lo lanzará el sello Demon Records. Invicti. Y los cordobeses Medina Zara dicen adiós a la música, ya lo han, digamos que, reflejado en todo lo referente a redes sociales y también, por supuesto, a lo que es a los conciertos. Y el grupo Medina Zara, pues sacaron un tema en el momento llamado La radio siempre está. Hay que deciros que es un tema que, bueno, a mí me repercute porque habla de la radio, habla de la música y apetece escucharlo en este 300. Esta canción se voy a dedicar yo a toda la audiencia que escucháis la emisión, porque sois lo más, por seguirnos en este 300, que quería hacer algo especial pero ha sido imposible. Pero bueno, aquí tenéis ese homenaje que hacemos, esa canción dedicada a toda la audiencia de La Hora del Rock, que os gusta el heavy metal, porque nos escucháis por aquí, por este medio, por esta magia radiofónica llamada la radio. Número 300 de La Hora del Rock con Medina Zara. Hoy, una vez más, intentando contigo conectar, tú que me das la libertad y esas canciones que me hacen soñar, porque sin ti nada es igual. Los días pasan llenos de soledad. Hoy quiero gritar, algo arde en mi corazón. Hoy quiero escuchar, con la radio sube un poco más. No cambies el día, sube un poco más. Me gusta esa canción que me soledad, la radio siempre está. Hoy quiero ir a ese lugar donde la luna se baña en el mar, aunque no sé si allí estará la que esta noche me ha hecho soñar. Te quiero dar mi corazón, si ella no está ya nada tiene valor. Hoy quiero escuchar, con la radio sube un poco más. No cambies el día, sube un poco más. Me gusta esa canción que me elevará en mi soledad. La radio siempre está. Esta canción tiene toda la pinta que la gente coree en concierto el coro de este La radio siempre está. Medina Zara deja la música, aunque yo sigo diciendo que la música nunca se va a dejar por completo. Habrá proyectos, habrá historias, que sus componentes siempre estarán trabajando en la música. La música es eso, es sentimiento, es vida. Y la radio es magia. Gracias por seguirnos cada semana. Gracias por estar ahí, de verdad. Os merecéis un mega premio. Un monumento al oyente. No la radio, al oyente. Y un grupo que va a volver a España con una gira completa tocando el disco íntegro son la banda británica Saxon. Y van a hacer, pues, completo, repito, reitero, el disco Wild of Steel. Hoy no escuchamos este Fire and Steel, mucho más heavy metalero, mucho más actual. Saxon en gira, luego te digo sus fechas. La hora del rock. Aún queda bastante, pero las voy a decir. El 5 de septiembre del 25 en Bilbao, en la Sala Santana 27, entradas anticipadas a 48 euros y en taquilla 55. Los precios son todos iguales para las ciudades de España. El 6 de septiembre en Madrid, en la Sala La Riviera. Y el día 7 de septiembre en Barcelona, en el Ralmataz 1. La preventa para socios de Madness Live fue el día 6 de noviembre a partir de las 12 en www.madnesslive.es. Le he llamado a la gira concretamente Hell, Fire and Steel, como esta canción, y harán el setlist completo del Will of Steel. Una banda española que también ha sacado disco nuevo, lo pondremos aquí porque entrevistamos a su guitarrista y líder, Miguel, de la banda murciana Badana. Hoy os pondremos un tema, el corte 9, llamado el tema en concreto, Sinvergüenza. Contento. En el El trabajo de los Badana, al otro lado de las cosas, a este lado de la nada. Tenemos en este momento a Bode, de la banda Porretas, junto a Miguel. Este es Sinvergüenza. El álbum está disponible en distintas ediciones de CD, varias ediciones de vinilo. Además, por primera vez, Badana tendrá una biografía oficial en forma de libro. El amigo, concretamente, David Schettino, estuvo de invitado en Destripa Rock y nos contó todo acerca de este libro. Nos quedan solamente casi 5 minutos, un poco más, un poco menos. Vamos a acabar con el disco que entró de lleno en este 24, en enero concretamente. Mira, estamos en noviembre, echamos la mirada atrás a ese primer mes del año con un grupo que lanzó un doble disco que se te pasa a la primera escucha y que la banda la lidera una chica nórdica, una chica sueca. La banda es Metal Light y este grupo lanzó ese Expedition One, un disco que de verdad pues marcó mucho este Paradise y se lanzó a primeros del 24. Echamos una mirada atrás con Metal Light. Put your hands up. Con esta música nos vamos hasta la semana que viene. Recuerda, hay gira por España de Arrael y de los Riot Fight. Metal Light. Hasta la semana que viene, ya cumpliendo el 301. Un abrazo a Zenón Pérez, a Fernando Nadales y a toda la gente que escucha esta misión de verdad de corazón. Gracias por estar ahí cada semana. Paraíso, paraíso. Este es tu paraíso de la radio. Esto es La Hora del Rock. Hasta la semana que viene, amigos y amigas. Estamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!